El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. ¡Llegó, llegó, llegó! La hora de compartir K-Pop y más K-Pop. ¡Llegó, llegó, llegó! El mundo de los fandoms, dance covers. Empezamos y le damos play. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Estamos acá un sábado más junto a ustedes aquí en Compartiendo el K-Pop. Un gustazo tenerles junto a nosotros este sábado, exactamente cuando ya son las 18 horas con 6 minutos de esta tarde. Tenemos dos invitadas que nos van a acompañar durante toda la hora del programa. Ya despuesito vamos a presentarles a cada una de ellas y también vamos a decir a quienes representan. Mientras tanto, lo único que queremos decirles es empezar esto diciéndoles que se conecten con nosotros a través de los 940 AM, la radiodifusora de la Casa de la Cultura. O si no, si es que no puedes conectarte mediante la radio, te comunicas únicamente digitando el www.casadelacultura.gov.es/player/, y ahí nos encuentras y nos puedes escuchar en vivo y en directo. También queremos decirles que está pendiente y está abierto ya todo lo que tiene que ver con el reto de Defiende tu Bandera, ¿no? Defiende tu Bandera, defiéndelo simplemente inscribiéndote en lo que tiene que ver al reto del K-Pinball. Lo único que tienes que hacer es escribir a la página de Facebook al K-Dancing World y simplemente nos encuentras ahí, nos dices qué tienes que hacer para inscribirte o qué tienes que hacer para poner tu stand dentro de lo que tiene que ver con este evento que ya próximamente lo estaremos realizando justamente para poder unir de cierta manera a toda la gente que quiere, que hace dance cover, o a toda la gente también que se dedica a lo del fandom. Bueno, vamos a empezar esta tarde. ¿Qué fue, Daniel? ¿Todo bien? ¿Positivo? Sí, entonces vamos a empezar esta tarde con nuestros invitados. Se soltó la lengua del K-pop. Damos paso a nuestros invitados. So your hands in the air. Keep your hands. Bueno, tenemos acá, como les decía, como suena nuestro promo, tenemos a nuestros invitados, de hecho, nuestras invitadas, y se encuentra a mi mano izquierda, Viviana, y frente a mí se encuentra a André. ¿Qué tal? Ellas son las chicas del Korean Wave, ¿no es cierto? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal estas actividades? ¿Qué tal este fin de esta semana? ¿Y qué tal el hecho de pertenecer a su grupo? Antes que nada, con todos, muy buenas tardes. Pues muy agradecidos primero con ustedes por esta invitación. ¿Qué les puedo decir? Nosotros somos parte de Korean Wave, aquí en la ciudad de Quito. Pues no sé, todo muy bien, todo ok. Todo very good. Todo ¡Hambre! Very good. La verdad es que a veces está cansado, pero otras veces salimos con una satisfacción de que el evento salió full bien y que todo se participa o participamos dando a conocer más el K-pop. Eso es exactamente lo que todos queremos. Me decían que ustedes básicamente se dedican a hacer qué. ¿Qué es lo que, a qué está encaminado el Korean Wave? Korean Wave en sí es, por decirlo así, el nombre que abarca, o una organización que abarca los fan clubs de K-pop de aquí de la ciudad de Quito. ¿Qué hace en sí Korean Wave? Un poco, de decirlo de alguna manera, es organizarnos, organizar a los fan clubs, organizar los eventos de cada uno. Organizar eventos a nivel grande, por decirlo, porque cada fan club realiza su evento individual, pero también procuramos realizar eventos donde estén todos los fan clubs, donde podamos inmiscuirnos varios K-popers, por decirlo de alguna manera, y trabajar más que nada en eso, en tratar de unirnos más. ¿Cada cuánto realizan este tipo de eventos para tratar de unir a los fandoms? Sabes que no hay así como que un tiempo exacto, ¿no? O sea, nosotros tratamos de salir porque los espacios son muy complicados. Cada fan club de por sí ya tenemos nosotros un calendario con esos. Entonces te digo, este sábado tuvimos un evento de Super Junior, el siguiente sábado tenemos un evento con tres fan clubs, Infinite, Boyfriend y JYP. Y así, entonces tratamos de ver un espacio donde estemos todos en conjunto. Por ejemplo, hemos mandado desde el año anterior el Running Man, o una versión basada en el programa coreano Running Man. Y este año lo volvimos a hacer, el Season 2, es donde ya incluimos a todos. Eso, y tuvimos también un evento en Parque Kumandá, una integración general en Parque Kumandá. Entonces, no te puedo decir... cada tanto tiempo, prácticamente nos sale así de la nada, buscamos el lugar y ya, nace, hacemos 2-3 eventos, el que se viene más grande, que es el K-Pop World Festival 2016, y esperamos poder hacer uno noviembre, diciembre, que hacemos la Chiba K-Pop también. Y todo este tipo de actividades basados en, ¿buscan ustedes a alguien que les auspicie, buscan a ustedes a alguien que los ayude de cierta manera, o simplemente son autogestionados los grupos que van a participar donde ustedes, pongámoslo así, realizan el evento? Auspicio prácticamente de todos. Todos los fan clubs aportan, todos los fan clubs nos colaboran con esto, porque esos son prácticamente de donde nacen las ideas. Nosotros somos, como decir, simplemente ese camino para poder realizarlo. porque esos nos dan las ideas, ¿sabes qué? Podemos hacer esto, y fresco, entonces nosotros tratamos de organizarnos y lo hacemos. Este año un poco tuvimos el auspicio, por decirlo de alguna manera, con Parque Comandá, que nos ayudó con el espacio, nos ayudó con las mesas, nos ayudó con la música, sus cosas que no nos cuestan, porque tú sabes que esto de la vida de un K-popper es bastante cara, por decirlo de alguna manera, y los eventos de cada fan club también representan un aporte económico, entonces estar tratando estos auspicios, si los buscamos de alguna manera, por decirlo, que no nos lleve tanto, pero de ahí es colaboración de todos los fan clubs, de todos los fan clubs nos apoyan siempre. Korean Wave se sostiene con la colaboración entonces de todos los fans. Exacto, Korean Wave se sostiene con la colaboración de todos los fan clubs, de ahí nace todo. Perfecto. ¿Y qué, desde cuándo estás en inmiscuida dentro de lo que tiene que ver con el K-pop? A ver, como fan K-pop, la verdad no te sabría decir así como que un tiempo exacto. Yo asumo que 6 años, no estoy segura. No podría decir que antes estaba 100% en cada evento. Ahora tal vez más inmiscuida con Korean Wave hace 3 años. Con Korean Wave hace 3 años. Y de ahí como fan años atrás. ¿Y André? Yo creo que estoy igual con los 6, 7 años. Desde mi 14 años, por ahí. Y después de Korean Wave fue igual 3 años. Comenzamos las 2. Fuimos 4 y después ya fuimos 2 y ahí. ¿Y ahora cuántos están en el equipo del Korean Wave? ¿Cuántas personas cuenta, o sea, como base el equipo del Korean Wave? O sea, como base que estamos así atrás, nosotros tenemos. Está André, mi persona, muchas veces Chino, Jorge, quien lo conocen, Alejo, en este caso Gato, que todo el mundo lo conoce de esa manera, quienes siempre nos colaboran, así como los que estamos atrás con oficios y todas esas cosas. Y de ahí, como fan clubs, Korean Wave tiene alrededor de, 20 o 30 fan clubs, no estoy segura la cantidad. Sí, debe ser unos 30 fan clubs. O sea que básicamente ustedes como equipo son entre 5 y 6 personas. Ajá, como equipo de Korean Wave. Y de ahí atrás. Claro, lógicamente los fandoms que están inmiscuidos o que tienen directo apego con ustedes para las actividades que ustedes realizan. Exactamente. Ajá. Y me mencionabas hace un momentito que van a realizar. ¿Ustedes lo están realizando al K-Pop World Festival? No. Ese es uno de los eventos más grandes como K-Popers. Cada año, es el evento, lo realiza la Embajada de Corea. Nosotros, más que nada, en lo que estamos con ellos es tratar de que los fan clubs estén ahí, de que la gente también conozca lo que son los fan clubs, y en conjunto con lo que es la cultura y todo eso, pero quien lo organiza es la Embajada, eso ya es directamente de la Embajada. O sea, ustedes solamente son la mediación entre el evento y que los fandoms asistan. Exactamente, nosotros, o sea, directa, somos solo directamente inmersión de ustedes o mano de ustedes ahí no existe. No existe, eso es mano solo de la embajada. La embajada es quien lo organiza, la embajada es quien decide, la embajada es quien pone el fecha, lugar y todo. O sea, eso ¿y un ya evento es propio? Un evento propio nuestro, como te dije, el que hicimos reciente, el Running Man, y el que hace un mes tal vez, que hicimos en Parque Comandá. Y la Chiva. Y la Chiva K-Pop que la hacemos en diciembre. ¿Por fiestas de Quito? Sí, por fiestas de Quito. ¡Listo! Bueno, la gana de farrear. Sí, el farrear a la manera K-Pop, obviamente. Lógicamente. Listo, vamos a una pausa musical y vamos a seguir después conversando con nuestras amigas acá. Quiero decirles que lamentablemente nuestra línea telefónica está caída, ¿no es cierto? Está de luto. Está muerta. Así que lo único que pueden comunicarse, la única forma en la que podemos comunicarnos en este momento es a través de nuestra página de Facebook, el K-Dancing World. Hoy solamente vamos a complacer canciones que ustedes nos pidan a través de esta página. Nada más, así que lo único que tienen que hacer es escríbanos y no se olviden, síganos escuchando acá. Enseguida vamos a tratar de comprometerlas de manera muy llena a nuestras queridas amigas del Korean Wave para este nuevo reto del K-Pimba. Enseguida regresamos. Ah! Se nos voló el sistema. Se nos voló el sistema. Andamos con un poquito de problemas en el sistema, pero bueno, vamos a tratar de solucionarlo esto. Bueno, estábamos conversando hace un momentito con ustedes, decíamos que ustedes se mantienen gracias a los fandoms, pero también los dance covers. ¿No abarcan a los dance covers o solamente se dedican a lo que tiene que ver directamente a fandoms? Verás, o sea, el tema con los dance covers, no. Nosotros conocemos de algunos dance covers. Vamos a tratar de organizar eventos de concursos de dance cover, pero así llenos con ellos no. Prácticamente Korean Wave nació de la idea de los fan clubs, y la idea original fue eso, o sea, unir a los fan clubs. Por decirlo de alguna manera, con ese fin fue que nació Korean Wave. Con ese fin fue que nosotros hemos estado prácticamente. Porque de quien nació esta idea fue directamente de los líderes funk, de los líderes de los funk. Aparte de ser del grupo del Korean Wave, me imagino que tú debes ser fan de alguno de los grupos. Yo soy muy multifan. Recontra ultra multifan. Recontra ultra, no, mentira. O sea, creo que como toda fan, mi corazón está dividido en muchos fan clubs, pero así al debe que tener una inclinación, al que es el, ¿no?, top es Big Bang. Big Bang. ¿Y tú, André? Yo soy líder de GCC. Amo a esos niños. Sí, o sea, y aparte de ello, aparte de los grupos a los cuales ustedes quieren, imagino, como tú decías, eres un multifandom, pero si ponemos en orden jerárquico después del grupo que dijiste, ¿quién estaría? Uf, después de, a ver, tengo Big Bang, así que con esto me ganaré muchas habladas, pero es Bang, es Beast, Infinity. Tengo... Y dejémosle en el etcétera, etcétera, ¿te parece? No, no, no. Así que... Dejémosle en el etcétera, etcétera. Sí, mejor dejémosle. Listo, ¿y tú? EXO. Después de GCC va EXO. Y después de EXO va... Así. Dejémosle en el etcétera, etcétera, etcétera. Sí, porque si no... Aquí no, nos vamos a condenar, ¿no? Ajá. Listo. Ya de por sí creo que con eso nos condenamos. Bueno, pero creo que en ese sentido los fans de cada uno de los grupos de K-pop son muy, ¿cómo decirlo?, son muy reacios a que un grupo se mezcle con otro, ¿no es cierto? ¿O estoy equivocado? En Corea, sí, hay muchas personas que, perdón la expresión, pero son mojigatos. Por ejemplo, están las fans de Super Junior. Con EXO no se pueden llevar. O Biggs no se puede llevar con BTS. Y van así. Pero en cambio aquí es como que bolita de amor. Damos a todos amor. Creo que es como dice Andrés. Un poco lo reacio es más tal vez en Corea, por decirlo de alguna manera. Pero si hablamos de aquí K-popers ecuatorianos, debe haber uno que otro. O sea, no es que dijimos que no. Sí debe haber uno que otro que su grupo y no más. Y como que no, pero... En su mayoría no, cada quien tiene su grupo, como tú dices, su top, el que más uno quiere. Pero también tenemos el gusto por los demás, así que no hay mucho problema en eso. Siempre verás en un evento a unos fans de Super Junior, como a fans de Doblez, como fans de Ta, que sabemos que les gustan más de esos, pero siempre están ahí, así que... Es que justamente como decía, esa es la característica de todo lo que tiene que ver con esto, ¿no es cierto? Que la mayoría de la gente que le gusta el K-pop es multifandom. Exacto. Entonces como que por ahí empieza a las aguas a calmarse, justamente como tú decías, mi querida André, realmente también, pero existe, y lamentablemente claro. Existe el hecho claro. De que existen, valga la redundancia, existen personas que se manejan así, ¿no? Que por delante, pongámoslo así, que por delante, o sino que, porque pongámoslo más claro, que simplemente son muy cerrados a su grupo, uh-huh. Y de su grupo no pasamos. Entonces, es ahí donde cada una de las personas o cada uno de los actores principales debe manejar esto de cierta manera para poder trabajarlo. ¿El Korean Wave cómo lo trabaja? El Korean Wave lo ha empezado trabajando con la unión de los fan clubs. ¿Con la unión en qué sentido? Empezando por los eventos. O sea, tal vez meta, por decirlo de alguna manera, antes siempre teníamos este problema. Ditu, el día sábado teníamos aniversario de EXO, teníamos aniversario de Super Junior, teníamos aniversario de... me invento, de Beast, en un mismo día, pero no era a la misma hora, no era en el mismo lugar, no sé, a veces se cruzaban. Dito, el evento de EXO era a las 10 en el Parque de la Carolina, el evento de Super Junior era 10:30 atrás de la Tribuna de los Chiles, o sea, siempre había eso, ¿me cachas? Entonces los fans eran como que, hasta yo como fan, era como que, me gusta Super Junior, me gusta EXO, pero los dos se cruzan, o sea, los dos no están, entonces te le ponías a decidir al fan, era como que, y ahora, ¿cuál es más para mí? Okay, me voy a Super Junior, ¿cuál es más para aquí? Entonces, ¿eso qué provocaba? Una gran división. Empezabas con eso, con una gran división, porque tú estabas obligando al fan a decidir, o sea, o te gusta ese o te gusta ese. ¿Por qué? ¿Cuál era el punto de eso? O sea, de por sí que nosotros no somos la cantidad de fans, encima de todo nos dividimos entre nosotros, no era justo. ¿Cómo empezó Korean Wave? Y fue una de las pautas con los fan clubs, fue unirnos. O sea, ¿por qué no hacemos EXO y Super Junior juntos del mismo día? ¿Por qué no hacemos a las 10 de la mañana aniversario de EXO y junto con aniversario de Super Junior? ¿O por qué? Muy bien, si ya ese no es el problema, está bien. Super Junior hará este sábado y EXO va a ser el otro sábado. Nadie se va a cruzar. Los fans van a poder ir a los dos. Ese es uno de los puntos que hemos tenido. Tú ahora verás, bueno, nosotros casi siempre publicamos los eventos de los fan clubs. Tú ahora ves unión de 5 fan clubs para un evento, unión de 2 fan clubs para un evento. Y no divides a la gente, al contrario, les invitas a venir. Primero, te gustaba Super Junior, ahora estás conociendo también a EXO, ahora estás conociendo a Beats. Y resulta que sabes que ahora que conozco a Beats, me gusta también Beats. Entonces, eso es un poco lo que Korean Wave trata de mover. El que los fans no se dividan, el que los fans no tengan que decidir a dónde voy, el que los fans no tengan que decidir solo dónde tengo que estar, sino, muy bien, ahora ya conocí esto, también me empezó a gustar Beats, también me puse a ver, o sea, abres más las puertas, abres más la mente de las personas, sobre todo de los jóvenes, que es quienes son más adeptos al género. Tú acabas de topar un punto muy, muy, muy... importante. Muy importante. Muy... De hecho, creo que es el más importante que tienen todos los fandoms, tienen todos los grupos de dance cover, y son los espacios. Tú me mencionabas que hicieron un convenio con el Parque Comandá. Ajá. Uh-huh. ¿Pero el convenio fue para el evento o ya de aquí en adelante se tendrá ese espacio para poderlo trabajar? Tenemos ese espacio gracias al Parque Comandá, de hecho nos abrió las puertas. Ese fue el primer evento, por decirlo de alguna manera, fue el primer pasito que dimos. Tuvimos muchas reuniones tratando también de un poco de exponer esto, ¿no? Porque ellos conocían el K-pop por un grupo dance cover que repasa ahí. Entonces, cuando nosotros tratamos de buscar un lugar es un poco difícil, tú sabes, porque cuando escuchas hablar de K-pop, todos dicen es como que, ah, sí, la típica, tus chinos, y se cierran, o sea, no quieren oír más. En cambio aquí, muchas gracias, nos aperturaron, la persona que estuvo con nosotros quiso saber más y dijo, ¿sabes qué? Organicemos un evento de integración, que sea el primero, así como que el primero para nosotros, y tenemos la idea de seguir con otros, de poder ahí realizar... reproducción de películas, que fue lo que hicimos también en esta integración. Pasamos una película y eso vamos a tratar de hacer. O sea, simplemente en este sentido Parque Comandá se abrió con nosotros y trabajaremos en este espacio. Ahora trabajamos mucho en este espacio. O sea, básicamente el espacio ese está para los eventos que ustedes van a organizar. Ajá, también nos van a espacio, utilizar. Pero me refería al espacio propio, ustedes no tienen un espacio propio. No, espacio físico propio no, Korean Wave no tiene un espacio físico propio, o sea, simplemente es reunión con los chicos en ciertos lugares, pero no hay un espacio físico. Lamentablemente nos quitaron uno, o sea, que no era nuestro, más decir, pero... tuvimos un tiempo, trabajábamos mucho con mi espacio juvenil que quedaba en la Colonia Amazonas. Un fan club, por decirlo de alguna manera, logró hacer un evento ahí. De ahí conocieron igual de nosotros y nos abrieron full las puertas. Pasaba todos los eventos y reuniones y todo siempre fue ahí. Sin embargo, después cerraron el lugar, tú sabes, cosas de sector público. Ya ahí ¿les ya gustaría tener un espacio propio? La verdad que sí. La verdad sería una genial idea, porque es más que para, como para Korean Wave, es para los mismos fan clubs. Hemos tratado de buscar otros lugares, espacios, pero tú sabes que nada es gratis en esta vida. Así que los costos y todo no es algo que podamos mantener, por más que se necesite, por más que tengamos el apoyo con los fan clubs. O sea, aparte de nuestra vida K-popper, de nuestra vida como líderes de fan clubs, también está una vida detrás, de trabajo, estudio, así que... ¿Trabajas, estudias? Yo trabajo. ¿Trabajas? Yo trabajo. ¿Tú? Estudio. Sí. Debe, me imagino que debe ser un poco difícil el hecho de dividirse entre el trabajo y lo que te gusta, ¿no? Mucho. Siempre me preguntan eso, siempre. ¿Cómo haces? La verdad no lo sé, ni siquiera yo sé cómo lo hago. El amor al K-pop, no sé, es parte de mi vida, es parte de mi ser, parte de mí. Entonces, creo que es ese amor que le tengo no me hace sentir cansado, o sea, no me hace verlo como que un trabajo, sino es para mí, es parte de trabajo, pero es parte como de un hobby, es parte de mi vida. O sea, se ha convertido en fuera de mi vida laboral, fuera de mi vida familia, es mío esto. ¿Cuánto tiempo le dedicas de la semana al Korean Way? Todos los días. ¿Y la familia? Con mi... Perdón, no sé si mi familia lo está escuchando, pero mi familia sabe lo que me gusta. Mis papás han aceptado este gusto mío como parte de... Es como que ellos ya saben, disfruto con ellos de lunes a viernes, igual después de mi trabajo y antes de sentarme a hacer otras cosas. Disfruto fines de semana, algunos fines de semana con ellos. Entonces, tal vez no es que veas que qué distribución de mi tiempo, ¿no? Pero sí, he logrado distribuir mi vida un poco entre eso. Creo que aquí existe un bien mancomunado entre cada una de las personas y de al menos de los grupos de fans que han venido acá. Uh-huh. Y es el hecho de saber querer saber el tener una integración. Tener una integración de tal manera que, como tú decías, esto de que yo soy fan de acá y yo soy fan de acá, pero como yo soy fan y tú eres dance, yo no me llevo contigo, o tú no te llevas conmigo, o tú lo que haces de mi grupo. Inclusive alguna vez conversábamos extra micrófonos con una persona y decía, es que los que hacen dance cover, los que bailan las canciones de mi grupo, no hacen igual y no nos gusta, entonces como que no deben hacerlo. Entonces, justamente esto de la integración vamos a dejarlo para despuesito de la pausa que tenemos, y vamos a trabajar en algo, y quiero comprometerles de antemano, les digo, voy a comprometerles de manera muy, muy, muy llena, así poniendo, como decimos, dando la palabra de gallero, para una idea que nosotros estamos maquinando ya desde hace casi un mes y un poco más, y a lo cual ustedes nos pueden ayudar full también, y de hecho los vamos a comprometer. Después me voy. Decimos, y así que no se vayan, que después de la pausa nosotros les comprometemos a las chicas de acá del Korean Wave a trabajar con Kane Dancing War. Enseguida regresamos. ¿Quién soy? Soy una persona sola. Mi lengua de señas cumple funciones comunicativas como cualquier otra lengua. Con él construimos y forjamos nuestra identidad como comunidad sola. Hagamos efectivo este derecho colectivo, reconociendo las comunidades y grupos lingüísticos de nuestro país. Un mensaje en la voz de Anita Sánchez de ACAI, Radio Casa de la Cultura y esta emisora. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Marta, ¿ya conoces a la vecina que se mudó a su mes aquí al lado? Sí. Y noté que anda en muletas todo el tiempo. Creo que no tiene silla de ruedas. Sabes, yo le ayudo a subir al bus todas las mañanas y me contó que tiene una silla de ruedas, pero son más útiles las muletas para ir en el bus. Aún así, es difícil para ella porque la gente se amontona, no respeta la fila y a veces tenemos que esperar otro bus para subirnos. Buenos días, vecino. Como presidente del barrio le felicito por auxiliar todas las mañanas a nuestra vecina, pero creemos que ayudar es tarea de todos. Hablemos con la compañía de buses para que den preferencia a discapacitados, ancianos y niños. Gracias por ser un buen vecino y enseñarnos que con voluntad se puede lograr muchos cambios. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia.

Bueno, volvemos después de la pausa acá, que de todas las personas quienes hacen posible que toda esta programación llegue a cada uno de sus hogares. Y también venimos escuchando una canción. Estamos ahora en tarde de peticiones. Lo único que tienes que hacer para pedir tu canción favorita es escribir a K-Dancing World Ecuador, nada más. Y realmente, así de simple, coges y nos pones la canción que quieres escuchar y nosotros te la ponemos acá. Bueno, nos quedamos acá conversando con mi querida amiga la Vivi y también con la Andre. Y estamos conversando hace un ratito y les decíamos que vamos a tratar de siempre de comprometerlas. Entonces, valgo o paso por la pregunta primero, y la pregunta más importante, pongámoslo así. El Korean Wave se dedica, como tú me dices, a tratar de integrar a los grupos. Y tienen este tipo de reuniones de lo que tiene que ver con cine, que tiene que ver con música. Entonces, ¿cómo predisponen? Esa es la pregunta. ¿Cómo predisponen ustedes a los grupos para asistir, pongámoslo así? O sea, ¿cómo los motivan, pongámoslo así, para que vayan? Para que vayan a las reuniones. A las reuniones y todo lo demás, ¿ah? ¿Cómo los motivan ustedes? ¿A los eventos te refieres? Exactamente. Ah, creo más que nada que de por sí a las personas lo que más les gusta son los eventos. O sea, siempre escuchas eso de ¿cuándo hay evento de esto? ¿Cuándo hay evento de lo otro? ¿Cuándo se hace algo así? ¿Sabes? Entonces, todo para nosotros es las redes sociales. De ley, las redes sociales. Nuestro medio de comunicación es este. Y cuando nosotros creamos eventos, siempre es Facebook y a través de los fan clubs. Por decirlo de alguna manera, cuando nosotros hacemos los eventos, nace desde Korean Wave, los eventos grandes o de integración. Pero los fan clubs son los que se encargan de la difusión, por decirlo de alguna manera. Ellos se encargan de promocionar la misma página del evento, se encargan de promocionar dentro de sus páginas, dentro de las páginas de cada fan club. Y no sé, ¿cómo decirlo? ¿Cómo atraes a los fans? Creo que Korean Wave no ha hecho mucho de eso, o sea, no es por decirlo, vienen solos, pero cuando ellos ven eventos siempre preguntan, ¿y qué va a haber? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué premios se pueden dar? ¿Vas a rifar? ¿Lara? ¿Qué eventos hay? Entonces, algo que siempre llama la atención, por ejemplo, es el Running Man. El Running Man es un programa coreano que es muy famoso, y entre los K-popers de igual manera es muy famoso. Así que el que hagas tú aquí un simulacro o una versión corta de eso, ya de por sí les llama la atención. Así que no necesitas más que lanzarles del evento y decirles, chicos, vamos a hacer esto, en tal lugar y ya. Por ejemplo, tú me decías algo de que hace un momento mencionaste el hecho de que va a ver, qué va a haber para ir y toda la cosa. ¿Cómo solventan ustedes eso? Si es nuestro, sí, si es como Korean Wave, eso te digo, los fan clubs nos ayudan, los fan clubs lo solventan. Y nosotros, por decirlo de alguna manera, autosolventamos con rifas, sorteos. ¿Dentro del propio evento? Dentro del propio evento. O sea, los fan clubs siempre nos han apoyado. Entonces siempre les decimos, chicos, vamos a organizar el Running Man, por ejemplo. Tuvimos la oportunidad de hacerlo en La Carolina y, bueno, lamentablemente justo fue en esas fechas del terremoto, de la catástrofe. Ya. Así que también queríamos dar un pequeño granito de arena. Así que lo que nosotros hicimos fue pedir colaboración a los fan clubs de que podíamos rifar. Pero a cambio no era dinero. O sea, en parte lo hicimos al final eso, pero el cambio era tu donación. Entonces, cacha, llegaron. ¿Quién les dio el premio para la rifa? Los fan clubs nos dan. Te dicen, ¿sabes qué, Vivi? Yo tengo un cuaderno. Un cuaderno de Girls' Generation, te lo doy. Rífalo. ¿Sabes qué, Vivi? Yo tengo un álbum de tal. No te preocupes, yo te lo doy. ¿Sabes qué, Vivi? Yo tengo una revista. Rifamos una revista de Luján. Una revista de Luján con el póster. Yo te la doy. Entonces, esas donaciones llegan. Ya, y nosotros simplemente las rifamos, bueno, en ese tiempo las rifamos a cambio de las donaciones que quedaban para poder enviar hacia los damnificados, que fue lo que hicimos. En ese momento la gente que llegaba decía, Vivi, yo no pude traer donación, te compro un boleto y te lo doy en efectivo. fresco, porque ese dinero también nos ayudó a comprar algunas cosas y poder enviar también como donaciones. Pero no es algo que hayamos gastado nosotros, te digo, son donaciones que los fan clubs dan. Todo lo que Korean Wave solventa, lo que Korean Wave realiza, siempre es con el apoyo de ellos. Siempre, o sea, todos ustedes se mueven siempre con los fandoms. Siempre es gestión, ajá, siempre con los fandoms. Siempre es autogestión con los fandoms. Siempre es autogestión con los fandoms, es la verdad, ajá. Pero chévere, de cierta manera lo que nosotros, o sea, lo que ustedes hacen, pues lo que todo mundo quiere, es el hecho de saber que estamos, o sea, está tratando de unificar todo lo que tiene que ver con esto, el mundo del K-pop, ¿no es cierto? Hace un tiempito atrás, cuando yo recién me inmiscuí dentro de lo que tiene que ver con el K-pop, me daba cuenta de que cada quien jalaba para su lado, honestamente, te voy a ser muy honesto, cada quien jalaba para su lado, cada quien hacía o pensaba de manera distinta, y no sé, al menos la última vez que tuve la oportunidad en un evento que hubo acá muy cerca, acá justo en la 12 de octubre, cuando en el Coliseo de la Universidad Católica, no sé si es que fue mi percepción, pero todavía vi un poquito de eso, del hecho de que yo dance cover, yo fan, yo creo que más o menos entiendo por dónde va tu comentario. Verás, o sea, te voy a dar mi percepción, no como Korean Wave, sino como persona, como claro. Fan. Siempre ha habido ese, no roce, no es un roce, pero sí como que esa diferenciación. No de todos, la verdad, no de todos los dos covers, pero sí hay grupos dance, que por decirlo de alguna manera, o hay fans que tú les ves y les dices, ¡ay, qué chévere, sabe bailar súper bien, ve qué genial que baila! Y cuando tratas como que de acercarte a algunos dance, son como un poco reacios, así como que, sí, ¿sabes? Yo bailo, o sea, yo bailo, ah, algo así, sí, te cacho la idea, sí, pero es eso, o sea, pero, es el hecho pero es, creo que no cierto. Son de todos, pero sí, debe haber, todavía hay como un poco eso, no por el hecho de que no quieran interrelacionarse, sino que es también como algo que se ha generado desde atrás, pues, ajá, entonces, porque cuando tú empiezas a ser amigo de todos los fans o cuando empiezas a ser muy multifandom, a veces pienso yo, o es mi pensar, no como Korean Wave, por cierto, recalco, es como yo, es mi pensar que tienen la idea o se puede generar la idea de que, di tú, yo estoy ahorita haciendo un dance cover o estoy creando un cover de un grupo X, pero chuta, si le invito a tal fulanito de tal, lo va a ver y capaz, como él se lleva con el otro grupo, capaz y les cuenta. Justamente, eso digo, justamente existe ese celo, eso ese celo y esa reserva que existe, y eso hace, de cierta manera, que se malinterprete hacia los demás, hacia, exacto, los que están afuera, ajá, como una antipatía hacia. Eso puede ser, pero entonces, así, o sea, como te digo, nosotros no estamos que tan inmiscuidos con los grupos dance cover, no porque no querramos, yo también tengo algunos amigos dance cover, y de hecho Con mis amigos dance cover no prefiero evitar ese tema, si te soy honesta, porque en mi caso sí soy muy multifandom y porque la mayoría, algunos me bueno, conocen, es como que sí, lógicamente. Entonces vamos a esto, yo les quiero comprometer a ustedes, estamos tratando, porque esa es la verdad, estamos tratando de que todos estos pequeños rocecillos todavía, que lastimosamente, como tú decías, Vivi, existen, estamos tratando de que desaparezcan. No van a desaparecer al 100%, hay que ser muy honestos. Hay que ser sinceros, ¿sí? La verdad. Pero vamos a tratar de que desaparezcan en su máxima expresión. Entonces, a través de K-Dancing World, hemos tratado de lanzar una propuesta al hecho de crear un reto de K-Pinball. El pinball, creo que todo el mundo sabe lo que es, uh-huh, y nosotros, como nos gusta todo esto del mundo del K-Pop, lo transformamos en K-Pinball. ¿De qué se trata? Simplemente que cada grupo de fandoms o cada grupo de dance cover generen una banderita y en una cancha de pinball defiendan su bandera. Tal vez una manera de motivar a cada uno de ellos a conquistarse y a conquistar a los demás, pongámoslo así, entre comillas. Y es ahí donde nosotros queremos comprometerles a ustedes para trabajar directamente en esto. Así que la pregunta está abierta, muy muy abierta, al hecho de saber si es que se nos unen al reto para, de hecho, pedirles a ustedes que se unan a este reto, que al final de cuentas es simplemente para ahí en beneficio de todos, los que nos gusta el K-pop. Algo, como decía, que no nos gustaría que exista, ¿no es cierto? El hecho de que yo fan, yo dance, yo por acá, y tratar de limar eso. ¿Qué mejor manera de haciendo una jornada de integración en la cual se diviertan, se ensucien, se relajen, porque hay que estar muy relajado, y a su vez pues defiendan algo que a su vez defiendan algo que a ellos les importa mucho, como es la bandera de su grupo de dance o como es el grupo de su fan. Entonces la pregunta está abierta, la pregunta es muy muy muy abierta, y queremos comprometerles a ustedes al hecho de que se unan a tratar de generar esta unificación entre todos. Vamos a tratar de generar un lazo entre ustedes y nosotros, para generar un lazo mucho más fuerte con cada uno de los grupos de fan, con cada uno de los grupos de dance cover. Así que, mi querida Vivi, la pregunta es clara. Queremos comprometerte aquí, y también a la Andre, queremos comprometerte para poder nosotros trabajar en esto. ¿En el evento? Así es, vamos a trabajar en el evento. Pero, tú nos podrías ayudar, qué sé yo, de la manera que tú nos puedas ayudar. Tú mueves mucho a los grupos de fans, ¿no es cierto? Entonces, ayudarnos a convocarles a todos ellos para que se unan a este reto. Si ustedes como Korean Wave quieren meter mano dentro de lo que tiene que ver con el K-Pinball, yo tengo que ser muy claro, tengo que agradecerle muchísimo a todo lo que tiene que ver a UIO Pinball, que está encabezado por el chef Galo Vargas, es el dueño de toda una cancha de pinball. Uh-huh. Él escuchó, le gustó una canción que a mí también me encanta, por cierto. Me encanta de Lionheart, me encanta esta canción. ¿Sí? Sí, a mí me encanta. De hecho, él es un compañero mío de trabajo, él es el director, el gerente general, el propietario de todo lo que tiene que ver con UIO Pinball. Entonces, se me ocurrió, o alguna vez me invitó a jugar pinball, y se me transformó en decir, oye, esto se puede hacer para allá. Entonces es una idea de Kane Dancing World, original, no creo que en algún momento se haya hecho aquí, no creo que nunca se haya hecho aquí, pero creo que es la mejor manera de nosotros empezar a unirnos, ¿no es cierto? Entonces, como te digo, mi querida Vivi, y que mi querida Andre también, comprometerles a que nos ayuden, qué sé yo, tratar de simplemente de incentivar, como ustedes dicen que son los encargados en eso, son los expertos en eso. Entonces, vamos a tratar de unificarlos, y ahí es donde viene su ayuda. Su ayuda es a motivarles, justamente, que ustedes tienen mucho en ese sentido, ustedes tienen mucho más sentido, tienen más contactos con ellos directamente. Entonces, motivarles a ellos para que se inscriban, motivarles a ellos para que participen, ustedes como Korean Wave también participen. Nosotros estamos tratando de preparar un equipo de K-Dancing World también, ahí está el capitán, ahí está durmiéndose el capitán. Entonces, estamos tratando de armar todo esto para que se una. Los lazos, mientras, como yo digo, en una cadena, si tienes dos lazos, la cadena en algún momento se puede llegar a romper, pero si tienes 10.000 lazos, la cadena es mucho más difícil de romper. Entonces, nosotros por este medio, K-Dancing World, por este medio de comunicación que es la radio, algo que también nos ha ayudado muchísimo, porque a difundir todo esto del K-Pop, me atrevo a decir que es el único programa que existe de radio aquí en lo que tiene que ver con K-Pop. Entonces, eso es un gran aliciente. Entonces, el compromiso está hecho. ¿Nos puedes ayudar? ¿Sí o sí? Sí o sí, sí, nada, entiendo. O sea, Korean Wave en lo que puede, se compromete a ayudarles en lo que podrá, el tratar de que desde los mismos fan clubs nos apoyen. Así que fan clubs, ya saben, desde ya sé que están escuchando, les toca, no mentira. Sí, en todo lo que ustedes nos digan podemos ayudarles dentro de lo que esté dentro de nuestras capacidades, claro está, les vamos a ayudar, no tengo ningún problema. Bueno, tal vez un poquito el tiempo, pero como les digo, la mejor ayuda que nosotros podemos recibir de ustedes es el hecho de que primero nos ayuden a motivar a cada uno de los grupos, que les promuevan y que les inciten a que se inscriban. Realmente, mira, yo he estado averiguando y un juego de pinball que dura aproximadamente 45 minutos te cuesta entre $45 y $50. La verdad, ¿qué es jugar? Por persona. Entonces, si tienes un equipo de 10 personas o de 5 personas, estamos hablando de que estás hablando de cerca de $250 por equipo. Uh-huh. Acá, como les digo, gracias justamente a UIO Pinball, él se comprometió a darnos la cancha gratis. Uh-huh. O sea, nos da la cancha gratis. nos da las pistolas gratis, nos da lo que tiene que ver con los trajes completamente gratis. Lo único que nosotros tenemos que, lo único que nosotros tendríamos que costear es el costo de las balas, porque esas hay que comprar por libras. ¿Sí? Y también lo que tiene que ver al costo del aire comprimido que tienen esas pistolas, que eso sí toca comprar. O sea, eso sí me dijo, eso es algo que sí tienen que comprar. Eso sí es algo que tienen que ustedes costear. Entonces es por eso que nosotros estamos tratando de hacerlo. Lo vamos a hacer, con la bendición de Dios lo vamos a hacer. Y lo que nos va a resultar es demasiado barato. O sea, estamos hablando de un costo de $10 por persona. Que $10 creo que todo el mundo tiene la capacidad. Es el valor de la inscripción por persona. Ah, ya. Sí, entonces el valor de la inscripción por persona es de $10. Los equipos pueden ser desde 3 hasta 5 personas. Lo único que tienen que hacer es escribirnos a King Dancing War, pedirnos el formulario, les enviamos el formulario de inscripción, nos ponemos de acuerdo para lo que tiene que ver con el depósito o el del dinero, uh-huh, y estar atentos a la fecha en la que vamos a hacerlo. Ya les digo, esto va a ser por cuestiones de clima, vamos a hacerlo por fiestas de verano. Entonces más o menos estamos hablando de que lo haríamos en el mes de agosto, finales de julio, comienzos de agosto. Entonces, entonces es eso. Y justamente antes de que los muchachos jueguen, no se preocupen, van a tener justamente el chef Galo Vargas con su hijo también, que se llama Galo Vargas. Van a dar una charla de cómo utilizar todo lo que tiene que ver con los uniformes y cómo disparar. Y también lo que vamos a hacer es, estamos gestionando ya, estamos viendo la posibilidad de que si es que tienen dificultad de llegar al lugar donde nosotros vamos a encontrar, estamos gestionando para que se nos unan y simple y sencillamente tengan el transporte de ida hasta allá completamente gratis. Lo último que van a hacer, lo único que tenemos que hacer es costear, como les digo, el precio de las balitas, que sí han sido medias caras, les informo, estamos averiguando si son un poco caras, y también los tanques de aire comprimido, que viene con un compresor medio especial y toda la vaina. Entonces, Korean Wave, ¿comprometido para el K-Pinball? Estoy comprometido. Están comprometidos para el K-Pinball. Entonces, lo único que tenemos que hacer es simple y sencillamente escribir a K-Dancing War, ¿sí?, la página en Facebook, decir qué es lo que tenemos que hacer y simple y sencillamente nosotros empezamos a hacer. Bueno, mis queridas amigas, el peor enemigo para nosotros siempre es el tiempo, lamentablemente. Todo. No. Mentira. Ahí está nuestro querido director de acá de la radio, nuestro queridísimo amigo Patricio Álvaro. Muchísimas gracias por permitirnos este espacio, por retomarlo, porque lo habíamos dejado de ladito un ratito, pero lo tenemos acá. Mi querida Vivi, comprometida, un saludo para alguien. Bueno, pues sí. Korean Wave se compromete y bueno, más que nada, chicos, quienes puedan, quienes gusten, más que nada divertirse, desestresarnos, que es lo que siempre hacemos los fines de semana, pues no duden en participar, no duden en formar sus equipos. Creo que muchos ya han formado sus equipos muchas veces en los Running Men, así que ¿por qué no volver a hablar entre ellos y volver a formar esos mismos grupos, participar? Saludos a todos, a mi familia, saludos a todos los líderes de los fan clubs, chicos, de verdad, gracias. Sin ustedes, Korean Wave no es nadie, en serio. Mi querida André. Saludos a todos. Paz y amor a todos. Paz y amor a todos. Ah, no, última cosita. Chicos, se nos viene el K-Pop World Festival. Muchas grandes sorpresas para ese día. Creo que todos estamos esperanzados de eso y con grandes expectativas, así que... Te voy a comprometer, Vivi, para que nos ayudes también trayendo o diciendo o motivando que se compongan en contacto con nosotros para que puedan venir acá y expresen la realidad de sus fans. Claro que sí. Ajá. ¿Sabes qué? De hecho, justamente nosotros íbamos a decir algo. Tenemos una película y unos botones que les vamos a dejar a ustedes para que los puedan sortear. Muchísimas gracias. A los chicos. Sí, muchísimas gracias. No, gracias entonces, a ustedes, de verdad. Les motivamos, entonces, tenemos la motivación de todo lo que tiene que ver con el Korean Wave para dos cosas. La primera, para que nos inscriban, para que vengan acá, a este su espacio. Ya se lo van a demandar. ¿No es cierto? Y también que los van a motivar y los van a incentivar para que se inscriban en el reto K-Pimba. Contamos con un equipo de Korean Wave, ¿no es cierto? Sí. Para ese día. Listo, les agradezco muchísimo. Daniel, gracias. Nos vemos la próxima semana con ustedes. Chao, nos vemos. Chicos. Chau.